se debe trabajar mucho de una forma educativa con la población de la Ciénaga de Zapata, porque esa cultura no le llega al pueblo y entonces tiran la basura en cualquier lugar sin saber las consecuencias que más tarde traen. Como ahora mismo que están estas tormentas, que la Ciénaga está llena de agua, pues entonces se contamina el agua con todo ese vertedero que las personas han tirado, las basuras, donde no deben tirarla. ¿En Marulopa hay microvertedero? Sí, hay una parte de atrás donde que se va para la Cangrejera, que se habla mucho con la población para que no tiren toda esa basura para el monte. Y las personas, por mucho que uno habla con ellos, ellos siguen tirando la basura al monte. Igual que los rechazos de cuando limpian los cangrejos. Todas esas cosas de los cangrejos, ellos la tiran y no tienen las consecuencias de la pudrición esa que después sale la enfermedad. No, aparte comunal, el principal es la población, no comunales. Comunal lo que hace es recoger, pero la principal fuente que la Ciénaga esté así como está en toda esa basura que se acumula es la población, que es la que tiene que buscar el lugar adecuado donde ponerle la basura comunal para comunal la recoja.